acerca y me hace pucherito para que le haga mimitos. Cuando ve que llegó de la escuela, ladra y corretea porque vamos a jugar. Cuchi, cuchi, cuchi.